¿Sabías que los batidos de frutas nos dan energía y nos ayudan a limpiar el cuerpo? Si bien comer la fruta entera y suele ser más recomendable, esta alternativa líquida también es una buena opción a tener en cuenta si buscas variedad y originalidad en tu consumo. Es por ello que desde el blog del hogar queremos regalarte en este video nuestra lista de las mejores combinaciones de frutas para batidos que puedes hacer. Sigue mirando. Por si no lo sabías, aunque resulta lógico, los zumos naturales poseen mucho menos azúcar que los fabricados industrialmente por empresas, por lo que también son más nutritivos y tienen un efecto saciante que los hace perfectos para complementar nuestra dieta diaria. Los batidos de frutas también son una gran opción para salirnos de la rutina y evitar aburrirnos de comer siempre lo mismo, y otro beneficio a destacar es que nos ayudan a aumentar fácilmente la cantidad de frutas que ingerimos diariamente, aprovechando las deliciosas combinaciones que podemos realizar con ellos. Sin más dilación, te presentamos las mejores combinaciones de frutas para batidos. ¿Se te ocurre alguna más? Cuéntanos y comparte tus secretos. ¿Qué frutas se pueden mezclar para batidos? En primer lugar, vale la pena destacar que los batidos son toda aquella preparación que incluye la mezcla homogénea de frutas con cualquier tipo de ingrediente líquido o lácteo. Por lo tanto, se trata de una bebida de consistencia cremosa y un tanto espesa. ¿Estás listo para conocer cuáles son las mejores combinaciones de frutas para batidos? A continuación, te enumeramos qué frutas se pueden mezclar para batidos y obtener grandes resultados, tanto de sabor como para el beneficio físico. Naranjas o mandarinas. A todos nos ha gustado siempre tomar un buen zumo de naranja por las mañanas para empezar el día con energía, pero te proponemos mezclar esta fruta con otro cítrico como el limón para experimentar un sabor algo más ácido, sobre todo en esa época del año en la que las naranjas son más dulces. Otra gran opción a destacar para abrir como es debido esta lista de mejores combinaciones de frutas para batidos es preparar un batido de naranjas, anguinas y zanahoria, rica en calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio y diversas vitaminas. Será un gran complemento para rendir al máximo en tu día a día. Arándanos y frutos rojos. Estas frutas están llenas del más delicioso sabor y también tienen el valor añadido de contar con un nivel importante de nutrientes. Son los frutos preferidos de muchas personas porque son muy dulces. Consideramos que son una de las mejores combinaciones de frutas para tus batidos de consistencia más espesa, ya que se mezclan perfectamente con el plátano, copos de avena y yogur. De esta manera, obtienes una bebida increíble que puedes consumir a diario o como acompañante para tu desayuno. Melón. Las mejores combinaciones de frutas para batidos contienen melón en muchas ocasiones. Debido a que son extremadamente duraderas, se pueden almacenar durante varias semanas sin dañarse y su sabor dulce se mezcla bien con cualquier tipo de fruta. Son perfectos para crear batidos saludables con mango y plátano, creando una consistencia espesa perfecta para brindar un efecto saciante natural. Fruta mango. Esta fruta otoñal tiene un delicioso sabor tropical y es ideal para preparar batidos frescos con el dulzor natural añadido de la pulpa. Para realzar su sabor puedes mezclarlo con azafrán, cardamomo y yogurt líquido o leche. Prueba esta mezcla y cuéntanos el resultado. Fruto piña. La piña es una excelente opción para tus batidos nutritivos porque posee numerosas ventajas para la salud, como el hecho de que son digestivas, ligeras y dulces. También otorgan a los batidos esa textura espesa que es tan apetecible. Al mezclarse con mandarina y jengibre, puedes obtener un batido sumamente refrescante para los días más calurosos. Ahora que conoces cuáles son las mejores combinaciones de frutas para batidos y sus beneficios, es hora de que elijas ingredientes de la más alta calidad y frescura. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Y dime, ¿de qué país miras mis videos? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando, todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles siempre mucha salud para todos. Hasta luego, queridos amigos y amigas.